Es un placer y es un honor estar aquí esta tarde con ustedes. De verdad, el poder compartir este escenario con personas tan exitosas, de las cuales yo he aprendido a lo largo de mi carrera de amante, el estar compartiendo este escenario aquí con ellos, es un honor. Y yo te quiero comentar algunos puntos que son bien importantes en lo que va a ser tu carrera hacia diamante. Yo ahora que estaba viendo a los Quicksilvers pasar por el escenario, yo recuerdo cuando asistí a mi primera convención, yo ya iba como un nuevo Quicksilver, y de verdad es una satisfacción bien, bien, bien grande porque has alcanzado un objetivo en esta carrera hacia diamante. Es el primer paso que tú debes de alcanzar, es el primer objetivo que debes de lograr y estar enfocado en ese objetivo. Y te digo esto, ¿por qué? Porque en este negocio tu meta a largo plazo va a ser el llegar a diamante y esa es la finalidad. Pero si tú mantienes conquistando constantemente metas a corto plazo, tu carrera de diamante va a ser bien, bien, bien sencilla. Yo te quiero comentar algo que es bien importante porque a veces en mi carrera de diamante yo también comencé en un mercado nuevo allá en México. Fui de las personas que iniciaron en el negocio y hoy en día me comentan algunas personas ahí en México, es que tú fuiste de los primeros que entraron y por eso te ha ido bien. Fíjate que en el transcurso de casi 5 años ya que yo llevo desarrollando este negocio, lo único que me he dado cuenta es que aquí no les funciona a los primeros, sino a los que les funciona es a los mejores. Entonces te digo esto, ¿por qué? Porque normalmente, y te comento esto porque el 97% de las personas que vivimos en el mundo occidental, el 97% de las personas que viven en el mundo occidental, después de salir de su trabajo, hacen 3 cosas. Una de ellas es ver la televisión, otra de ellas es juntarse con los amigos a tomar café o tomar cerveza, y la tercera es relacionarse con su pareja, si es que la tienen, ¿no? Y entonces, el otro 3% de la población occidental, ¿sabe lo que hacen? Es constantemente buscar un medio de superación. Toman cursos de capacitación y otros encontramos actividades más productivas como dar el plan. Entonces, bienvenido a ese 3% de la población occidental. Bienvenido a ese 3% de la población occidental que está viendo y constantemente en la búsqueda de superación. Algo que tú debes de aprender en tu carrera de diamante es el aprender a dar el extra. Y te digo por esto porque hay personas que dicen, es que llegar a diamante es extraordinario. Nada, fíjate. Si tú analizas la palabra extraordinario, ¿qué es esto? Es simplemente la conjunción de 2 palabras, extra y ordinario. ¿Qué tienen las personas extraordinarias? Simplemente eso, aprendieron a dar el extra. Entonces, si tú hoy en día estás aquí, ¿es por qué? Porque aprendiste a dar el extra. ¿Cuántas personas hoy en día se quedaron en casa y dijeron, no, yo vi un evento que va a interrumpir mi fin de semana, mejor me quedo en casa o mejor me voy a la playa? Siempre normalmente las personas en esta carrera de diamante, muchas personas te van a dar excusas, te van a decir que esto no funciona. Es increíble cuando uno inicia en un mercado nuevo, esa expectativa de crecimiento que va a haber va a depender de la mentalidad que tú tengas hacia esta y también de la visión que tú tengas de ti, esa credibilidad que tengas de ti mismo y el que no te dejes influenciar por lo que te digan las demás personas. Yo cuando inicié el negocio en México en 1990, había personas que me decían que ya todo el mundo sabía de Amway y llevaba 3 meses. Y a lo mejor tú has hecho alguna llamada aquí por teléfono y ¿qué te dice la persona? Ah, es eso de Amway, ya todo el mundo sabe. Entonces es increíble que las personas, por el simple hecho de no entender de lo que se trata, por el simple hecho de no saber de qué se trata este concepto y cómo sirve y de qué manera lo vas a desarrollar, por eso la gente cree que al ver aquí a un mundo de personas, ya cree que esto está saturado. Y apenas estamos empezando. Estamos empezando en todo el mundo. Todavía no pasa absolutamente nada. Pero mira, una cosa que entiendo es que a veces a nosotros como jóvenes, yo empecé este negocio a los 23 años, siendo un estudiante de ingeniería comercial. Estaba en mi 3er semestre de mi carrera universitaria y imagínate, eran 5.000 alumnos. Entonces yo empecé a explicar el concepto a varios amigos de la carrera y a las primeras personas que se los expliqué fue a todo el salón de clases, todos mis compañeros de clases. Y de repente empecé a hacer la burla de toda la universidad. Me empezaron a llamar el señor Jabón, Mr. Amway, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si a ti te ha pasado eso. Y normalmente, fíjate, para mí fue una lucha bien, bien, bien grande, porque yo pensé para mis adentros, y dije, yo les voy a demostrar a estos, ¿sí?, que este negocio se puede hacer y que yo voy a llegar a diamante. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que te va a pasar a ti en tu carrera de diamante. Muchas personas te van a apoyar, bueno, más bien pocas, ¿sí? Porque a veces hasta ni el esposo ni la esposa te apoya. Yo no sé si tú estés en esa situación. Yo, para mí, al principio, mi familia fue una lucha con mi familia, porque yo vengo de una familia de 5 hermanos. Dos de ellos están en el negocio. Uno de ellos es Perla, mi hermano Paco, y otro de ellos es distribuidor directo, mi hermano Juan Carlos. Pero al principio mi hermano Paco no creyó en el negocio. Eran broncas campales, es más, hasta las comidas familiares se tuvieron que suspender. Porque decía mi mamá, si van a hablar de Amway, mejor suspendemos las comidas. Increíble. Mi padre, cuando yo le enseñé el negocio, él me comentaba, ¿por qué no te metes a hacer algo más en serio? Mete a trabajar a un despacho de contadores. ¿Se dice contadores aquí? ¿Sí? Entonces, te das cuenta, es contra quién vas a luchar. Primero tú tienes que entender que vas a vencer tus propios miedos. Yo a veces me pongo a pensar, ¿contra qué es lo que más lucha las personas para echar a andar este negocio? Por ahí dicen que andan sueltos 3 monstruos. Y esos 3 monstruos, te voy a decir cuáles son. El primero, ¿sabes cuál es? Es el monstruo del rechazo. ¿Por qué el monstruo del rechazo? Las personas tenemos miedo a recibir un rechazo. Hemos estado muchas veces, yo he enseñado este plan a miles de personas. A miles de personas, y muchas personas me han rechazado y me han dicho que no. Pero ¿sabes qué? Si tú recibes un rechazo aquí, siempre debes de estar abierto a que ese no te acerca cada vez más un sí. Pero no te debe de afectar, porque a veces el rechazo, yo no sé si alguna vez cuando pretendías a alguna chica, cuando eras joven, ¿sí?, o algunos de los jóvenes que pretenden a alguna chica, o vas a alguna fiesta y te gusta una muchacha y dices, no, la voy a sacar a bailar. Entonces todo miedoso, así como que con ese monstruo del miedo, no sabiendo si decirle, si no decirle, te acercas a él y le dices, ¿bailas? Y te dice, no. Y ahí vas, ¿no? Como perro con la cola entre las patas, ¿no? Y dices, no, pues ahora le digo a la que sigue, ¿no? Hasta encontrar un sí. Otro de los monstruos que hay aquí es el monstruo del fracaso. Muchos de nosotros tenemos temor al fracaso. ¿Y por qué? Yo no sé quiénes de ustedes alguna vez... Si alguna vez han disfrutado las mieles del triunfo. Yo desde muy, muy chico he practicado muchos deportes, he hecho algunas actividades en mi vida y he obtenido resultados positivos. Fui subcampeón nacional de bowling en México cuando era pequeño. Jugué fútbol americano y varios deportes, fútbol, soccer también. Y obtuve triunfos. Entonces, cuando tú te acercas al triunfo y triunfas en la vida, te das cuenta que lo único que tienes que hacer es aprender a desarrollar tus cualidades como persona para tener éxito en alguna otra actividad. ¿Sí? Y esto te lo digo porque a veces en este negocio tenemos miedo al fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo al fracaso las personas en este negocio? Porque simplemente, punto número uno, no saben ni en lo que están metidos. Hoy en día, a mí cuando me hablaron al principio, yo recibí una llamada de Estela Salinas, que ella es mi auspiciadora, ¿sí? Estela Salinas me habló por teléfono y lo primero que me dijo es, ella todavía no se asociaba al negocio de Amway, y me dijo, nos vamos a hacer millonarios en un negocio. Entonces, a mí, o sea, lo único que hizo fue despertar una curiosidad. Yo la sentí muy, muy entusiasmada por el teléfono cuando ella me llamó. Y entonces, yo fui a una conferencia, y cuando fui a la conferencia y vi a tantas personas, yo dije, seguramente están reclutando vendedores. Esto debe ser así como Stan, Home, Topperware, Jaffa, Avon, X, Y, Z. Seguramente ande. Entonces, cuando estuve en esa reunión, empezaron a hablar oradores diamantes y decía, bueno, a mí diamante es igual que una piedra Pómex, entonces a lo mejor para ti un diamante significa lo mismo. Pero lo único que entendí es, cuando a mí me explicaron el concepto del negocio, dije, esto tiene lógica matemática, pero seguramente hay que vender aquí jabón de puerta en puerta. Y empezó Iván Morales, recuerdo, a hablar de los libros, seminarios y cassettes, libros, seminarios y cassettes. Yo dije, bueno, y aparte libros, seminarios y cassettes, ¿qué más venden, no? Porque yo no entendí bien bien el concepto, pero sí te digo algo a ti, que tú hoy en día te debes de sentir orgulloso en donde estás. ¿Por qué? Porque a veces te van a decir a ti, tú que eres profesional y que tienes una maestría y doctorado, que finalmente empieza al 0%, ¿sí? Aquí no se compran los títulos, aquí empiezas de cero aún siendo el presidente de este país, ¿sí? Entonces te digo esto, ¿por qué? Porque a veces a nosotros nos da hasta pena decir que estamos en Amway. Ahora, tú ponte a analizar quién es Amway. Es la empresa número uno a nivel mundial en este sistema de comercialización. Es la empresa de más éxito, ¿sí? Es la empresa más admirada, ¿y sabes cómo? ¿Y sabes qué? Es la empresa también más imitada. ¿Por qué? Porque miles de empresas están tratando de entender que el patrón de mercadotecnia que utiliza Amway es y va a la vanguardia de todos los sistemas de comercialización alrededor del mundo. Otro punto también que te quiero comentar es este, que siempre debes de disfrutar tu carrera diamante. Te voy a decir unos puntos que como empresarios tú debes de aprender. El primer punto como empresario exitoso, es de alguna forma un perfil de un empresario exitoso, ¿sí? El punto número uno es tener una actitud positiva. ¿Por qué debes de tener una actitud positiva en este negocio y en todas las actividades? Yo no sé si algunos de ustedes cuando, después de que vieron el plan, llegaron a su oficina o a la escuela o con la esposa o con el esposo y estaban sumamente entusiasmados y dijeron, este trae algo el día de hoy, este trae algo raro el día de hoy. ¿Alguno de ustedes le pasó eso? Yo sinceramente, yo no llegué entusiasmado con el concepto a casa de mis padres cuando lo vi por primera vez, porque yo no creí que fuera verdad. Entendí el concepto matemático, yo dije, tiene lógica matemática, pero lo que me ofrecían a un mediano plazo, ya no lo creí. Yo dije, es imposible que de 2 a 5 años puedas tener libertad financiera. Pero dije también, si esto es cierto, mira, yo no sé si esto sea verdad o no, pero mejor lo hago, porque qué tal si es cierto y yo no lo hago. Eso es lo que me puse a pensar. Yo dije, yo me voy a dar la oportunidad de hacer esto durante 1 año trabajándolo. ¿Y qué pasó? Al principio yo tenía una actitud positiva porque yo también venía de un mundo comercial, me dedicaba a hacer ropa antes allá en México y estaba tan entusiasmado que de alguna forma la credibilidad que yo tenía en mí era lo que yo podía proyectar a los demás. Yo al principio no me conecté al sistema, yo decía, no, eso de los cassettes no me interesa. A veces no nos damos cuenta que hay personas que te dicen, mira, a través de esta información te vamos a llevar al éxito. Escúchala, aplícala al 100% y vas a tener éxito en el negocio. ¿Y qué sucedió? Dije, no, yo no necesito cassettes, yo ya lo sé todo. Me dio lo que se llama el síndrome de producto terminado, ¿sí? Es decir, que ya no quiero aprender más. Yo no sé, por ejemplo, si la persona que te auspició a ti es más joven que tú, a lo mejor tiene menos educación que tú, a lo mejor es una mujer, como a mí me pasó, que mi empezadora es Estela, y yo no quise aceptar los consejos de Estela porque pues, de repente nos da lo machistas, ¿no? Entonces, y aparte de lo de, me decía, no, pues que los seminarios, no, que las convenciones, y yo no quise hacer caso en un principio, entonces levantaba un grupo y se volvió a caer, levantaba otro y se caía. Entonces, el error más grande que tú estás cometiendo en este negocio es simplemente decir, yo ya lo sé todo. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a una fruta? Una fruta empieza a crecer en un árbol, de repente llega un tiempo, madura y ¿qué pasa? Se cae. Entonces, ¿qué le pasa a lo maduro después de caerse? Se pudre. No te pudras tú. Aprende constantemente. Tienes humildad para aprender y esas ganas de querer seguir aprendiendo constantemente. Ese es el segundo punto que quería tocar de un perfil de éxito. El deseo de aprender. Ten ese deseo de aprender constantemente. Siempre debes de estar ansioso de decir, oye, ¿y esta mi cassette de la semana? Nunca si llega tu offline contigo y te dice, mira, aquí está tu cassette de la semana, digas, ah, no. Tú eres el que debes de ir con él a preguntar si ya está tu cassette de la semana. Debes de aprender a invertir en ese cassette de la semana porque es lo que te va a mantener siempre en un entusiasmo estable. Y te voy a explicar por qué. Fíjate, vamos por acá. Yo te voy a explicar qué es lo que pasa cuando tú inicias este negocio. Tú inicias este negocio de una cierta forma, ¿sí? Y vamos a pintar aquí una gráfica en la cual vas a entender perfectamente esa carrera hacia diamante, qué tanto tiempo te puede llevar dependiendo de 2 factores. El primer factor es el entusiasmo. ¿Qué fue lo que a ti te entusiasmó para entrar a este negocio? ¿El plan o las posibilidades de poder hacer tus sueños realidad? ¿Qué fue lo que viste ahí? ¿Viste el entusiasmo transmitido a través de otra persona? Otra persona te despertó esas ganas de querer triunfar en la vida a través de esta oportunidad. Entonces, y entendemos que aquí está el factor tiempo. ¿Qué es lo que sucede con el entusiasmo y con el tiempo? Tú empiezas en este negocio y tu entusiasmo está hasta arriba. ¿Cierto o no es cierto? Porque dices, ahora sí me voy a hacer millonario, ¿no? Esa es la oportunidad de hacerme millonario. Estás súper, súper entusiasmado. ¿Y qué pasa? Que de repente te dicen, oye, mira, hay que escuchar un cassette. Entonces dices, no, yo no quiero escuchar el cassette. Entonces, e invitas a tus primeros invitados, a tus primeros prospectos. Y entonces, si recibiste un negativazo, que te dijeron que no, que esto no funciona, o esto es como lo que tú quieras. Esto es como una secta, o es una pirámide, o 20,000 cosas que te dicen. Es increíble que en cualquier país, en los países donde nosotros como oradores vamos a hablar, son las mismas excusas y pretextos en todos lados. Lo único que cambia es el acento o el idioma, nada más. Pero son las mismas excusas y pretextos. ¿Sí? Son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Si recibes un no y tú no te conectaste al sistema, tu entusiasmo empieza a decaer. Entonces, vamos a suponer que pasa tu primera semana en el negocio. ¿Qué pasa con la segunda semana si decides no comprar tu cassette de la semana? Ese entusiasmo poco a poco va a empezar a bajar más. Entonces te dicen, no, aquí está tu cassette de tu tercera semana. Y el entusiasmo llega a un punto en el cual te dicen, ¿sabes qué? Hay que ir a un seminario en domingo o en sábado, pero es el día que estoy con mi familia. ¿A ustedes les han dicho eso? ¿O tú has puesto esa excusa también? Es que es el único día que comparto con mi familia. Mira, lo increíble de este negocio cuando tú llegas a Diamante es que es domingo todos los días. Esa es la ventaja de este negocio cuando tú llegas a Diamante. ¿Sí? Entonces, te digo esto ¿por qué? Porque viene el seminario y ¿qué pasa? Viene el seminario, decides no ir y tu entusiasmo baja. Hasta un punto en el cual no asististe a lo mejor al Open, no asististe al seminario y vas a pasar aquí a este punto. Y te vamos a mandar a donde hemos mandado a miles de personas alrededor del mundo, que es el cementerio. Esas personas que dicen que Amway no funciona porque no aceptaron ellos primero la información, no aceptaron ellos que ellos no funcionaron para el negocio, y no porque no funcionaran, sino simplemente porque no aceptaron los consejos. Por eso siempre mantente con deseos de aprender. Otro punto importante es el perfil de la generosidad. Siempre debes de ser generoso. ¿A qué me refiero con esto? No que le prestes dinero a tus downlines. No que digas, ah, no, pobrecito, no tiene su cassette de la semana, mejor se lo regalo y después que me lo pague. Porque si no, después te vas a volver un cobrador de cassettes. Y no se trata de esto. ¿Sí? ¿Quién quiere llegar a Diamante? ¿Quién es el responsable de llegar a Diamante? Tú. Entonces, si tú estás consciente que el responsable eres tú, ¿quién es el que debe de buscar la información? Tú. Siempre debes estar en la orden continua. Siempre, siempre mantente en la orden continua. Ahora, esa generosidad es el servicio que tú des para tu grupo. Si alguien está entrando a tu negocio hoy y no sabe cómo hacer las cosas, enséñale a hacer las cosas. Con tu ejemplo, no con tus palabras. ¿Por qué? Porque dices, ah, ya entraste, ahora ponte a dar el plan. Pero ¿cómo va a dar el plan si no sabe cómo hacerlo? Si tú sabes dar el plan, ayúdalo a él y haz una reunión con él y con sus invitados y tú enseña el plan por él. Siempre, ese servicio que debes de tener para tu organización. Tim Foley siempre ha dicho que aquí los pines más grandes son las personas que han servido más. Son los más grandes servidores. No un sirviente, sino un servidor. Siempre ve por tu organización, siempre ve por tu grupo y por todas las organizaciones. Siempre. Otro punto importante es, debes de tener una piel de rinoceronte. ¿Qué es un rinoceronte? Es un animal que no lo tiran con nada. Si un rinoceronte agarra y toma de frente y empieza a correr, puede tumbar paredes, piso, puede tumbar barras de madera. Un rinoceronte es tan grueso de su piel que no lo tumban con nada. Y eso es así como tú te debes de convertir. Debes de convertirte en un rinoceronte, ¿sí? Debes de ser un rinoceronte. Y no importa si las personas, ¿sí?, te quieren meter el pie, no importa si las personas te están diciendo que esto no funciona, no importa, mantente siempre en un camino constante, con una piel de rinoceronte. Fíjate, es increíble. Cuando tú estás en esa carrera de diamante, las personas que te dijeron que no, las personas que te rodean, que no les interesa el negocio, se quieren burlar de ti, te hablan por teléfono. Yo no sé si a ti te ha pasado ya. ¿Sí? ¿Ya te ha pasado? Fíjate, a mí me pasó en México. Entonces no te preocupes, vas por buen camino. Pero a mí lo que más gusto me dio, fíjate, es que ellos tarde o temprano, si tú te rajas de este negocio, te van a decir, te lo dije que esto no funcionaba. Pero mira, cuando tú llegas a Diamante y los miras a los ojos y llegas con ellos y te preguntan, oye, ¿todavía sigues en eso de Amway? Porque a mí me lo dicen en México. ¿Y qué, ya eres Diamante? Le digo, sí, te lo dije. Dicen que el que ríe al último ríe mejor, familia. El entusiasmo. Nunca pierdas entusiasmo. Nunca, nunca pierdas el entusiasmo. Acuérdate que tu aventura hacia Diamante es como... Tu carrera hacia Diamante va a ser como una aventura diaria. Porque no sabes qué es lo que va a pasar. Yo estuve dando un plan el otro día, aquí en Santiago. Y empezamos con un plan. Y entró una persona, un señor, pues, bien vestido el señor. A lo mejor un empresario tradicional. Y empezó el señor. Que cómo lo habían invitado a él, que no sé qué. Con una agresividad, ¿sí? Pero con una agresividad... Yo me quedé asombrado, ¿no? Yo me quedé asombrado porque digo, uno más, uno menos. Si el Señor no se da la disponibilidad, no tiene la humildad suficiente para escuchar, ese es problema de Él, no problema mío. Pero eso no va a quitar a mí el entusiasmo. Eso jamás me va a quitar a mí el entusiasmo. Entonces, sí te digo esto porque a veces nos dicen que no y es como un bu, ¿sí? Así como que llegó el monstruo de lo desconocido, que es el tercer monstruo, ¿sí? El monstruo de lo desconocido. ¿Por qué ustedes a veces, en el comienzo de un negocio en cualquier país, ¿sí?, las personas tiran tan rápido la toalla? Porque no saben en qué están metidos. Si de verdad tú supieras quién te apoya, si de verdad tú supieras quién es Amway, si analizaras y te informaras, jamás dejarías este negocio. Porque de la única manera como nunca vas a llegar a diamante es o no dando el paso o rajándote de este negocio. Por eso siempre mantén entusiasmo. Otro punto importante, el empuje y la constancia, ¿sí? Dice Tato Lizardi, el ser humano somos constantemente inconstantes. Tú debes de ser en este negocio constantemente constante, siempre manteniéndote haciendo algo todos los días por tu negocio. Si tú das el plan hoy y de repente en 3 meses te acuerdas que estabas metido en un negocio y vuelves a dar el plan dentro de 3 meses, no hay constancia, ¿sí? No hay perseverancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el resultado no lo vas a obtener. Es increíble que a veces, por no poner el trabajo constante, nos quejamos. Es que decimos, es que todavía no llego a Quicksilver y he hecho todo lo que me dicen que debo de hacer. Y viene tu upline, verifica el progreso contigo y te dice, pero si has dado 3 planes, ¿cómo quieres llegar así de rápido a Quicksilver? Debes dar un plan todos los días. Otro punto importante, el estar preparado. Como te decía, la información y el sistema de capacitación te van a dar la pauta de poder hacer crecer este negocio más rápido. ¿Por qué? Porque es la experiencia de las personas que ya hemos recorrido el camino. ¿Qué es más fácil? Imagínate que tú hubieras empezado como esos pioneros en 1959, junto con Rich DeVos y Jay Van Andel, sin saber cómo hacerle. Gracias a Dios se atravesó alguien en nuestro camino, que es el señor Dexter Yeager en 1964. Que gracias a ese señor... y que inventó el sistema de capacitación, hoy en día es más fácil para nosotros. Hoy en día es más fácil para nosotros llegar porque tenemos la información de ellos. La experiencia de 35 años. La experiencia de 30 años de este señor que se le ocurrió crear un sistema de información para las personas de todo el mundo. Este sistema rompe las barreras a nivel internacional. Porque este sistema y lo que es la información se traduce en cientos de idiomas. Está en castellano, está en portugués, está en alemán, está en italiano, está en francés, está en castellano, está en inglés. Imagínate las barreras que estamos rompiendo. Ahora, otro punto importante es el optimismo inflexible. Debes de ser alguien optimista siempre. Y debes de ser alguien inflexible con ese optimismo. Siempre en la mañana, yo de desayuno me tomaba un cassette camino a la universidad. Iba camino a la universidad a las 6:30 de la mañana y iba escuchando mi cassette. Y llegaba a la universidad con mi sonrisa, sí, porque a mí siempre me dijo Foley, siempre sonríele a las personas. Y llegaba con mi sonrisa y me decían, oye, te ves muy contento, ¿qué te fumaste algo, qué cosa, ¿no? Porque, o sea, simplemente el hecho de estar feliz significa que eres alguien raro ya, ¿no? Yo no sé, ¿alguna vez te has metido en algún elevador y has estado ahí en el elevador? Y entran a un elevador, entran, por ejemplo, platicando 2 personas. Y están hablando, etcétera, y entran al elevador y se callan. ¿Por qué se callan? Y todo el mundo serio, torciéndose el cuello, viendo a ver en qué piso van, ¿no? ¡Es increíble! Entonces, tú entiendes eso, que tu optimismo debe de ser siempre constante. Evita todo negativo. Otro punto importante, siempre. Nunca bajes negativos a tu organización. Jamás. Los negativos destruyen. Por muy amigo que sea la persona que es frontal tuyo, si es tu amigo, ¿sí?, nunca le bajes un negativo. Como comentaba Oscar Velasco. Si él te dice que no ha dado planes, tú tampoco le digas que tú tampoco, porque le estás matando, ¿sí? Nunca bajes un negativo, siempre los negativos van para arriba. Siempre los negativos, comunícaselos a tu upline. Nunca tampoco se lo comuniques a un crossline, jamás, jamás. Nunca le digas a un crossline, oye, ¿y tú cómo vas? Oye, pues no, pues yo ahí más o menos, y tú no, hombre, yo voy re mal, ¿no? Porque también le estás matando. Nunca le comuniques un negativo a un crossline, jamás. Otro punto importante es la visión de las metas. Tú debes de entender que estás en un negocio y como negocio debes de saber hacia dónde te diriges. Como decía Juan Esteban Sánchez, un perla de México, dice, si tú no sabes para dónde vas, ya llegaste. Entonces, si tú no sabes para dónde vas en este negocio, ya estás en el punto donde querías estar. Por eso debes de saber por qué metes estar luchando hoy. Si tú todavía no aprendes a dar el plan, debes de empezar a dar el plan. A mí, uno de mis, no miedos, pero uno de mis retos fue, siempre un miedo velo como un reto, siempre, ¿sí? A mí al principio no me daba miedo dar el plan, sino era un reto para mí. Entonces yo me quise aprender el plan de memoria, etcétera, etcétera, y en lo que más enfocaba era en los números. Entonces yo recuerdo que de las primeras personas que le enseñé el plan fue a una vecina de mis padres. Y esa señora me dijo, yo no puedo hacer el negocio. Y me dice, y le digo, ¿por qué? Me dice, pues porque yo no sé de números. Porque yo pensé que lo más importante eran los números. Lo menos importante aquí son los números. Lo más importante es el entusiasmo que tú llegues a crear en las personas. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante y por qué te puse esta gráfica? Por algo muy sencillo. Tú después de este fin de semana estás en un punto en el cual vuelves otra vez a este nivel. ¿Por qué? Porque es como empezar de nuevo tu carrera. Y nosotros durante determinado tiempo, fíjate, esta es como que, aquí está el cementerio y ya este es como que el punto de salvación, digamos, ¿no? Vamos a llamarla así, el punto de salvación. Y si tú te mantienes en este punto, escuchas un cassette y tu motivación está arriba y no lo escuchaste y te mantienes abajo, y luego escuchas otro cassette y te mantienes arriba, y luego vas al Open y te mantienes más arriba, luego el seminario te mantiene más arriba, luego la convención, y así sucesivamente, pero mientras tú te mantengas en esta raya y no bajes de este punto, estás bien. Ya la hiciste, como decimos allá. Estás bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu entusiasmo va a subir. Digo, nosotros como seres humanos, digo, es imposible que el ser humano se mantenga entusiasmado a las 24 horas del día y diga, sí, no, somos diamantes, no. O sea, es imposible. Entonces debes de entender que tu entusiasmo va a subir y va a bajar, dependiendo de tu estado anímico, dependiendo si amaneció nublado, si amaneció soleado. Pero es increíble que hasta la temperatura o el tiempo influye en nosotros. ¿Quiénes de ustedes hubieran querido mejor quedarse en cama el día de hoy? Por ver este día nublado. Algunos, fíjate. Hasta el tiempo influye. ¿Sí? Entonces debes de entender que siempre, siempre te debes de mantener entusiasmado. Ahora, otro punto importante es automotívate. Vete en la mañana en el espejo y soy un diamante. Si tú te ves en el espejo en la mañana y te repites eso todos los días, como yo digo, mira, por muy bruto que era yo, llegó un momento en que me lo creí y soy diamante. ¿Sí? Entonces, automotívate siempre. A veces esa motivación te la van a dar los cassettes, como te decía, te la van a dar los libros y también te la va a dar lo activo y productivo que tú te mantengas en este negocio. Yo recuerdo cuando empezaba a firmar a mis primeros frontales, decía, yes, o sea, ya, uno más, ¿sí? Entonces te motiva, eso te entusiasma. Pero cuando alguien te dice no, ¿qué pasa? Es como si alguien se hubiera muerto, es increíble, ¿sí? Entonces, yo creo que, o sea, es increíble que tú entusiasmas al primero y estás feliz de la vida. Y cinco te dicen que no, y ahí vas. ¿Sí? No importa eso. ¿Qué te afecta más positivamente? ¿Los sís o los nos? Entonces, no te quejes de los nos. Dales el tiempo. Yo, muchos de mis amigos que me dijeron que no, hoy en día me están preguntando de qué se trata este negocio. Regresan. ¿Pero por qué? Porque yo les demostré con mis hechos, no con mis palabras, que esto podía funcionar. Entonces, otro punto importante es la confianza. Esa confianza que tienes en ti mismo. Mira, a veces, yo no sé de dónde vengas, yo no sé cuál sea tu pasado, yo no sé si vengas de menos 20, de menos 5, de menos 10, o seas una persona muy positiva y has sido alguien muy positivo durante toda tu vida, con expectativas y metas durante toda tu vida, pero a veces, esa confianza que tenemos en uno mismo, a veces está por los suelos. A veces uno no cree ni en uno mismo. ¿Y por qué? Por cómo te ha pateado la vida, por ahí decimos, ¿no? Entonces, empieza a levantar tu confianza, empieza a creer en ti. Es increíble cuando llega un offline y te dice, yo creo en ti. Yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Cuántas veces viene alguien y te da una palmada en la espalda y te dice, vamos adelante, tú puedes? No muchas, y aquí sí lo hacemos. Entonces, empieza a recuperar esa confianza en ti mismo. Otro punto importante, el conocimiento de los productos. Acuérdate que estamos hablando de un negocio y debes de conocer los productos. Si tú no consumes los productos, tú no puedes decir que los productos son buenísimos. Tú no puedes, si de verdad estás en serio en este negocio, yo te recomiendo una cosa. Si tu auspiciador o tu upline viene a casa a ayudarte a ti a hacer tu negocio, ¿sí? Yo te recomiendo algo. Compra los productos del negocio, porque si tú le dices a tus invitados, fíjate, si tú le dices a tus invitados, no, es que los productos son buenísimos, el invitado va a entrar al baño, quieras que no, y va a ver el jabón negativo ahí, y la pasta de dientes negativa, y va a decir, no, que los productos son buenos, Entonces tú mismo te estás echando la soga al cuello. Consume los productos del negocio. Sé leal con tu negocio. Otro punto importante, ten creatividad. No quieras inventar la rueda, pero sé creativo, ¿sí? ¿Con qué debes de ser creativo? Con tus metas, ¿sí? Sé creativo con tus metas. Y bueno, ok, ¿por qué tengo que luchar? Tus metas les vas a poner una fecha, siempre. Si no tienen fecha tus metas, no vas a avanzar. Tú debes de ponerte fechas límites para llegar. Tu primera meta en este negocio es llegar a Quicksilver. Esa es tu primera meta en este negocio, cuando empiezas a ser un go-getter, ¿sí? Ten creatividad y decir, bueno, ok, los planes de acción pueden cambiar, pero las metas no cambian, ¿sí? Si un método no te está funcionando, utiliza otro. Pero siempre sé creativo y lucha por tus metas. Esa determinación, otro punto importante, la determinación. La determinación en este negocio va a marcar tu altitud. Y dicen, tu actitud determina tu altitud en este negocio, ¿sí? Entonces, ten determinación para luchar hacia adelante. Ten la determinación para decir, esto lo hago porque lo hago. Acuérdate que no todas las noches y no todos los días vienen oportunidades a ti si te presentan y decir, ya llegó tu oportunidad el día de hoy. No todos los días llegan oportunidades. Entonces, si ya tomaste la decisión de hacer de entrar al negocio y de hacerlo, hazlo. A veces en este negocio, como en todo en la vida, hay muchas personas que son espectadores y pocos las personas que son los jugadores. Tú conviértete en un jugador en este negocio. Debes de aprender a convertirte en un jugador. No veas cómo pasa un nuevo Quicksilver y otro nuevo Quicksilver. Y ahí va un directo, y ahí va un rubí, y ahí va un nuevo diamante aquí en Chile. No te conviertas en un espectador. Métete al campo de juego, entra en el plan de acción y entra a jugar. De verdad es más bonito estar jugando que viendo cómo pasan las personas, ¿sí? Entonces aprende a jugar, aprende a divertirte en este negocio, que es otra cosa increíble, ¿sí? Yo siempre vi este negocio como algo divertido. ¿Por qué? Porque yo nada más me ponía a analizar, o sea, decía, si ellos me están diciendo que de 2 a 5 años puedo ser diamante, pues significa que de 2 a 5 años puedo ser diamante, siempre y cuando ponga el trabajo. Yo califiqué al cuarto año diamante. Pero te explico esto, ¿por qué? Porque a veces me ponía a analizar, ¿qué son 2 años para mí en la universidad teórica? ¿Sí? Yo cito este ejemplo porque yo era un estudiante universitario cuando vi esto por primera vez. Yo empecé mi carrera universitaria en 1989 y la terminé en 1994, el año pasado. Y para mí esto fue, en lugar de una carrera teórica, fue mi carrera práctica, aprendiendo de la gente exitosa. Y lo increíble es que, por ejemplo, en mi carrera práctica, en la carrera teórica, perdón, en la universidad teórica, yo voy a recibir un título de licenciado en ingeniería comercial. ¿Eso qué me va a dar? La pauta para salir al campo de batalla y ahí ábrete como puedas camino, ¿sí? Métele el pie a alguien para que puedas conseguir un empleo. ¿Cierto o no es cierto? Es increíble. Tú ponte a analizar los periódicos. Yo veo ahí en México, buscamos muchachos entre 24 a 29 años, ¿sí? Licenciados en ingeniería comercial, con maestría o X, Y o Z, ¿sí? Y con 7 años de experiencia. Y dice, oye, pero si yo vengo de la teoría y me están pidiendo experiencia. Es increíble, es hasta contradictorio esto. Entonces, por eso te comento que, ¿qué es para ti, por ejemplo, el llegar a diamante en 2 años? Si tú has estudiado alguna vez una carrera técnica, eso significa 2 años. Y una carrera en 5 años a diamante es una carrera profesional finalmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En una eres licenciado, en otra eres diamante. En una tienes que trabajar durante 30 años, en otra tienes libertad financiera. Así es esto, señores. Entonces, ustedes tienen que aprender. Fíjate, te hablamos de un sistema. ¿Por qué el sistema es tan perfecto? El sistema es tan perfecto que si lo aplicas correctamente no falla. Vamos a hacer, fíjate, una dinámica rápidamente. Escoge el número que quieras del 1 al 9 y escríbelo ahí. Escoge el número que quieras del 1 al 9, rápidamente. ¿Sí? Ese número multiplícalo por 2. ¿Ya? Perfecto. Ahora, súmale 8. Ponle 8 más. Ahora, el resultado, divídelo entre 2. Después de dividirlo entre 2, réstale el número que escogiste. Yo supongo que el resultado fue 4. Si tú haces el sistema exactamente igual como este ejemplo matemático, el resultado va a ser lo mismo, diamante. El resultado va a ser exactamente lo mismo, va a ser diamante. La acción cura el miedo, familia. La acción cura el miedo, y te digo esto porque a veces nos da pavor. Nos da pavor tomar acción, nos da pavor hacer algo en la vida. Pero mira, la oportunidad está enfrente de ti. La oportunidad está en tus manos. La oportunidad está contigo. Hoy en día, el único que va a decidir si se va a hacer diamante o no eres tú, no yo. No es tu upline, no es tu downline, eres tú. Porque es el mismo vehículo que todo mundo utilizamos. Yo utilicé el mismo vehículo para obtener mi libertad financiera y es el mismo que tú estás utilizando. Date la oportunidad de ser diamante. Date la oportunidad de ser diamante. Yo a veces me pongo a pensar que por muy lento que tú lo hagas, imagínate que te encontraras a una persona que lo quisiera hacer contigo y trabajaras con él durante un año constantemente y lo ayudes a él a llegar a directo. Y el segundo año haces exactamente lo mismo. Buscas a otra persona y lo ayudas a él y vas de la mano con él y trabajando con él y lo ayudas a él en ese segundo año a llegar a distribuidor directo. Y en el tercer año encuentras a otra persona que se comprometa junto contigo y caminas con él de la mano y le enseñas a llegar a distribuidor directo. Y al cuarto año lo mismo, y al quinto año lo mismo, y al sexto año eres diamante. Acuérdate que esto, lo decía Don Wok ayer, este es un negocio, ¿sí?, a largo plazo. No te vas a ser diamante en un día, no te vas a ser diamante en 3 meses. Aprende, sí, a tener metas a corto plazo y eso te va a llevar al resultado a largo plazo. Familia, para mí ustedes, todos ustedes son diamantes. ¿Y por qué? Porque están aquí luchando por su libertad financiera. Porque están aquí demostrándose ustedes mismos que tanto pueden. Y te digo esto porque a veces no se nos ocurre, no pensamos de verdad y decimos, bueno, okay, ¿qué tantas opciones más tengo? Yo en planes que he dado y en conferencias que he dado, yo les digo a las personas, ustedes como invitados, si tú tienes una mejor opción para mí que presentarme, yo estoy listo para escucharte. ¿Alguno de ustedes tiene una mejor opción que esta? No hay nadie aquí que tenga una mejor opción que esta. Entonces, si tú no tienes una mejor opción que esta, ¿por qué no esta la aprovechas como la debes de aprovechar? Aprovechala al 100 y aprende a pagar tu precio. ¿Por qué? Porque el premio va a ser cada vez mejor. A mí me encanta hablar de los premios que reciben en este negocio, de esos sueños que alguien en 1990 me dijo que yo podía hacer realidad. Yo gracias a este negocio obtuve mi libertad financiera. Y sí, como decía Ángel de la Calle, autos nuevos, autos pagados de contados, viajes por todo el mundo. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Es cuando yo como hijo veo a mis padres orgullosos de mí. Cuando yo como hijo veo a mis padres, ¿sí?, que se sienten ellos orgullosos por lo que yo les pude mostrar gracias a este negocio. Durante tantos años yo escuché, durante 4 años yo escuché, llega diamante y vas a ir al Club de Diamantes, a Hawái. Vas a ir a Hawái. Y en noviembre del año pasado yo recibí una carta de Amway de México invitándome a Hawái. Por primera vez al Club de Diamantes. Pero espérame. Olvídate, porque a Hawái, siendo no diamante, digo, si tienes el dinero puedes ir. O sea, finalmente es Hawái. O puede ser el Caribe. O puede ser Europa. Puede ser lo que quieras si tienes el dinero. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Es que cuando llegas a ese Club de Diamantes y ves a Dexter Yeager y ves a Carlos Marín y ves a Tim Foley y ves a Pedro Lizardi y ves a Fernando Olivar y ves a todos los grandes líderes diamantes en este negocio que para mí fueron mis grandes héroes durante tanto tiempo, escuchándolos en cassettes. Cuando llegas allá al Club de Diamantes y te reciben y te saludan y te dicen bienvenido al Club de los Diamantes, ellos nunca te preguntaron y jamás te van a preguntar cuándo te tardaste, sino lo único que te dicen es bienvenido, te mereces estar aquí. Familia, algo te digo, el subirte en este vehículo es como subirte en una barca. En esta barca, en la cual está formada de velas, de mastiles, de postes, ¿sí?, en el cual van muchas personas en este camino. Y esto, ¿qué es una vela? Es un cassette de la semana. ¿Qué es otra vela? Es un open. ¿Qué es otra vela? Un seminario. ¿Qué es otra vela? Una convención. Y aquí vamos todos, todo mundo, vamos remando, todo mundo alentándonos, todo mundo haciendo que esto funcione alrededor del mundo. Y definitivamente va a haber obstáculos, definitivamente va a haber vientos que se van a querer poner en contra de nosotros, va a haber mareas altas, va a haber mareas bajas, va a haber personas que te dicen que esto no funciona, va a haber personas que te dicen que esto es un fraude, va a haber personas que te dicen que esto es una pirámide, que esto es una secta, 20,000 estupideces que te dicen allá afuera. ¿Y sabes por qué? No porque la gente es ignorante, sino porque tú no les has dado la información. Pero cuando tú les des la información a ellos y lo hagas correctamente y camines con ellos y les digas, mira, esta es la opción. Esta es la opción de la cual yo me voy a agarrar y esta es la opción de la cual yo a través de esto voy a obtener mi libertad financiera. Y ¿sabes qué es lo increíble? Que después de haber tú navegado durante 2 años si quieres, o 3 años, o 4 años, o 5 años, y cuando este barco llegue a donde tiene que llegar, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que va a pasar para ti? Para ti. Este barco va a ser tu diamante. ¡Nos vemos en Diamante! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! Esta es una grabación con derechos reservados de Amerinet Sociedad Anónima, México 1995. La reproducción de esta cinta está prohibida. La compra es opcional y no reembolsable.